nosotros a partir de mañana vamos a estar anunciando el levantamiento oficial del acampe de Copihuini para poder trasladarnos hacia nuestro territorio, porque nosotros tenemos mucha expectativa lo que puede suceder con este gobierno, ya que tuvimos más o menos un acercamiento por parte de las autoridades que van a estar cumpliendo una función en el futuro gabinete de Macri. Y venimos así charlando con el señor Claudio Abruch, que va a ser el secretario de Derecho Humano a nivel nacional. Y nosotros lo que más queremos es tener esa expectativa y generar una mínima confianza para poder ceder lo que nosotros sosteníamos, el tema de la medida de fuerza. ¿Cuál? Entonces nos levantamos para volver a nuestras casas y vamos a esperar si el gobierno nacional va a hacer lo que nunca hizo este gobierno, que se está yendo. Y bueno, nosotros lo que queremos es eso, diálogo para armar una propuesta, diálogo para poder resolver los conflictos, diálogo para poder entendernos, para que podamos trabajar juntos, buscando justicia para los pueblos indígenas de la zona norte. ¿Cuál, Félix, cuál es el balance que haces, que hacen ustedes de estos 9 meses ahí sin respuesta? Que pasaron momentos duros, momentos donde hubo gente que se acercó a darles una mano, gente por ahí que tiene repercusión. ¿Cuál es el balance que hacen de estos 9 meses? Que es un tiempo muy largo, ¿no? Para nosotros ha sido muy positivo, un balance muy favorable, porque fíjense que nosotros hemos aportado muchísimas cosas. Muchos de los jóvenes que han hecho su tesis en el acampe, tema de educación, investigación periodística, antropología, licenciado en las cuestiones asistente social, o sea, diferentes profesionales que están haciendo su tesis y trabajando con nosotros, y creo que esos jóvenes que tienen mucho interés en poder saber cuál es la mirada de los pueblos indígenas ante el Estado. Y hemos hecho charlas en las universidades, en las escuelas secundarias, primarias, algunos espacios sociales. Yo creo que el tema indígena ha sido muy instalado en la sociedad, y eso creo que ha sido un éxito para nosotros, porque nosotros no venimos a buscar eso, lo que venimos a reclamar la devolución de nuestro territorio, pero surgió esta posibilidad de que el interés de la sociedad de saber más a fondo la problemática indígena, y a partir de ahí empezamos a darnos cuenta lo importante es la difusión de la problemática cuando vimos a un hermano, un chico que murió por desnutrición, como sucedió en la provincia del Chaco. Y estamos tratando de sostener esa visibilidad y no negociando con los partidos políticos. Nosotros nos manifestamos como indígenas, defendemos nuestro derecho como indígenas y queremos dialogar como indígenas con el Estado para que podamos lograr a reparar esos daños que nos ocasionó el mismo Estado desde que se inició la conquista en este continente. Félix, ¿cómo ustedes hace 9 meses atrás decidieron iniciar esta medida de fuerza, venirse acá a la capital federal? ¿Cómo sigue ahora su vida cotidiana? ¿Cómo sigue su lucha? ¿Vuelven a sus territorios? La cuestión no está solucionada, ¿no? Pero ¿cómo sigue? ¿Van a seguir en coordinación el acampe Copihuini? Sabemos que ustedes viven en distintos lugares también. ¿Cómo sigue esta pelea? Y nosotros vamos a seguir comunicados, porque ya tenemos la ventaja de estar manejando por el Facebook, por el WhatsApp, por los mensajitos de texto. Y eso creo que nos facilita mucho, estar siempre alerta lo que pueda suceder. Y creo que estamos más conectados también con los hermanos del sur, como el caso de los mapuches de Neuquén, la zona de Jujuy, las Salinas Grandes, los hermanos huichí de la misión chaqueña de Salta, también los pueblos mocoví de Santa Fe, los con de Rosario, los de Guaraní también, O sea que estamos más conectados en estos últimos tiempos. Y ahora justamente estamos más conectados con los pueblos Quilmes de Tucumán, los Diaguita, los Collas de Jujuy. O sea que estamos alerta en este tiempo, que lo que queremos es que seamos incluidos realmente, que seamos actores directos de esta política, ya que se habla del cambio. Entonces creo que este gobierno que habla del cambio nos brindaría una posibilidad de integrarnos dentro de la política nacional, para que estemos dentro de la agenda política para mejorar nuestra calidad de vida como indígenas.